Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, cuando el miedo y la inseguridad se politizan. Con Mercedes Calzado. Otra faceta de tus investigaciones, pero que por supuesto tiene puentes con todo esto que estás desarrollando y que con tanta claridad estás exponiendo, tiene que ver con, en las campañas políticas, en las diversas campañas políticas, cómo estas temáticas se van filtrando y, como señalaste hace un rato, aún en campañas políticas contemporáneas a esta charla, van planteando distintas acciones por hacer, distintos programas por ejecutar, en caso de que ese enunciador llegue al lugar que aspira en el ámbito de la gestión. Pero si vamos más para atrás, en esa relación miedo y política, yo acá tengo apuntado, a partir de las lecturas de tus propios textos, hay una representación del miedo en Alfonsín, hay una representación del miedo en De la Rúa, en el periodo intermedio, en Carlos Menem, una, y así podemos seguir sucesivamente. ¿Querés tomar alguno en particular, Jack? Cristina hace la diferencia con respecto a esta historia que viene corriendo desde la recuperación constitucional en 1983. Pero Néstor, Duhalde, Rodríguez A. Es un tópico el de la seguridad urbana que aparece con mucha fuerza a mediados de la década del 90. Alfonsín intenta plantear una diferencia a partir de esta presentación, también de esta dicotomía entre derechos humanos y seguridad entendida en términos de una seguridad nacional asociada en principio a los gobiernos militares. Mercedes Calzado es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de los discursos electorales y políticos en torno de la cuestión criminal. Actualmente, Mercedes Calzado es docente de la materia Antropología de la carrera de Ciencias de la Comunicación que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es investigadora asistente del CONICET. Pero es a mediados de la década del 90 cuando, también producto de un escenario social desigual, empiezan a proliferar las denuncias de delitos. Las estadísticas muestran un ascenso de homicidios muy fuerte y también de criminalidad urbana más común. Pero sobre todo también es a mediados de la década del 90 con la aparición de los canales de noticias, cuando la noticia policial, que es histórica en el periodismo en nuestro país, sobre todo, la noticia policial empieza a transformarse en otra cosa, en una noticia que comienza a las 7 de la mañana cuando nos levantamos Y sigue a lo largo del día, tal vez sin ninguna información novedosa, pero sigue dando vueltas con distintas voces, a veces con la misma voz de un periodista tirando hipótesis ridículas sobre el tema. Exacto. Pero sigue dando vueltas. Uh-huh. Ahí hay un cambio que pasa a convertirse en un tópico, en una preocupación social preponderante. Y una preocupación social que tiene un nivel de materialidad, por decirlo de alguna manera, poco comunicacional también, pero una materialidad real. ¿Poco comunicacional? ¿Por qué? Quiero decir, porque el auto no queda en la esquina con la ventanilla baja sin ningún tipo de preocupación nuestra. Ajá. Entonces, hay un nivel de materialidad, hay un nivel de violencia que en los últimos años es posible verificar. Esa preocupación social es tomada por la política en Argentina a partir desde fines de la década del 90. De la Rúa en su campaña tiene un spot en el que él con un sobre todo negro va acompañado por la Tax Force parece ¿no? Sí, ni siquiera por policías, son personajes con armas largas y vestidos de militar, uh-huh. de militares de negro, o sea, de una fuerza parapolicial que hasta ese momento no se presentaba en spots publicitarios de esas características. Y es interesante también como algunos años después, Néstor Kirchner es el primero que toma el tópico de la seguridad urbana al interior de un discurso presidencial. La política tiene en esta necesidad de pensar y de decir algo acerca de una preocupación social, empieza a ubicar el tópico de la seguridad como uno de sus tópicos principales dentro de toda campaña y también dentro de toda gestión. Lo estamos viendo durante estos días con las campañas presidenciales. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. En este acto, que en los términos del artículo 93 de la Constitución de la Nación tiene por finalidad la toma de posesión del cargo de presidente de la Nación Argentina para el que he sido electo, creo que es necesario poder compartir con ustedes algunas reflexiones, expresando los objetivos de gobierno y los ejes directrices de gestión, para que el conjunto de la sociedad argentina sepa hacia dónde vamos. Entre los fundamentales e insustituibles roles del Estado, ubicamos la de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de impunidad del delito. Para lograr seguridad ciudadana y justicia en una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos. Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para la juventud, con impunidad y responsabilidad, siempre será escenario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una sociedad dedicada a la producción y proveedora de empleo digno para todos resultará un indispensable apoyo para el combate contra el delito. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Inseguros? ¿Qué pieza constituye? ¿Qué pieza representa? ¿Qué lugar de encuentro o de articulación toma el formato de un libro? Inseguros es el resultado de muchos años de trabajo, es el modo, es el título del libro que que publiqué hace pocos días, y es el modo de pensar en esta articulación nuevamente entre política, medios de comunicación y también víctimas organizadas de la seguridad. Y a la vez es el modo que por suerte encontré para transformar estos papers que estamos, sobre los que estamos conversando, en un intento de un texto de divulgación, un texto que pueda ser leído por quienes tienen una preocupación alrededor del tema, más allá de las discusiones académicas a las que también el libro intenta acompañar. En la actualidad, la socióloga Mercedes Calzado dirige e integra proyectos de investigación sobre temas de comunicación, política y cuestión criminal en el Instituto Gino Germani. Mercedes Calzado es autora del libro Inseguros, publicado en 2015 por Editorial Aguilar. ¿Sabés que nos gusta a veces hacer una especie de recorrido por la trayectoria de formación académica de con quienes participamos en estas conversaciones? Y leo en tu currículum que tu orientación dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la cual te graduaste, es en Políticas y Planificación de la Comunicación. Y a veces nos gusta, por eso comparto esa expresión contigo, detectar estas problemáticas que luego se van a convertir en el campo de trabajo, de investigación, en el campo de preocupaciones, si habrán surgido durante ese recorrido en la carrera de grado o si otras circunstancias que a lo mejor tienen que ver con proyectos de investigación que tiene el sistema universitario u otras cuestiones, ahí viene la pregunta, te motivaron a elegir esa vereda y seguir esa vereda que, entre otras producciones, entonces tiene Inseguros como muestra palpable de lo que venís haciendo. Nuestra carrera, la carrera de comunicación, tiene una particularidad y es que te obliga a empezar a pensar una temática, a reflexionar sobre un tema y convertirlo en una producción en tanto estás terminando la carrera. Es interesante esta pregunta que me haces, porque fue en el taller de la orientación, justamente de políticas y planificación, donde empezamos con, porque era un trabajo en equipo, empezamos a ubicar este tema en un tipo de producción determinada. Durante el año del TAO estuvimos con mi grupo de compañeros haciendo un seguimiento del Plan Nacional de Prevención del Delito, un seguimiento comunicacional, un diagnóstico comunicacional y una serie de propuestas posteriores en ese sentido. El TAO yo lo hice en 1999, durante 2001, y cuando cerramos el trabajo y se lo enviamos a los miembros del Plan de Prevención del Delito, fue hacia fin del 2001, en diciembre de 2001. Entonces, ahí las primeras preocupaciones y lo que después se iba a convertir mi tesis de licenciatura, que tenía mucho de ese trabajo inicial, estuvieron absolutamente asociadas a un modo de concebir la reflexión sobre el Estado, sobre el diagnóstico de las políticas llevadas adelante por el Estado en clave de, en este caso, una política criminal determinada, y el modo en que también desde el Estado se intenta comunicar desde distintas acciones ese tipo de política. Después, lo que fue sucediendo con los años fue que ese interés que fue el puntapié inicial, lo fui convirtiendo en proyectos de investigación y tuve la suerte de de que ese devenir se fuese asociando con una política científica que en estos últimos años nos fue abriendo la puerta a muchos para que pasemos a formar parte del CONICET, en mi caso, y también podamos pensarnos en lugares donde al inicio de la carrera no nos hubiéramos pensado. Yo nunca hubiera creído que iba a poder doctorarme. Claro. Esa apertura de puertas en lo que esto tiene que ver con una política científica a nivel nacional y a la vez con muchos esfuerzos por parte en nuestro caso, de la Facultad de Ciencias Sociales para promover la formación de jóvenes graduados. Uh-huh. Es eso, son, además de mis intereses, además de transformar esos intereses en proyectos, tiene que haber algo más que te permita poder avanzar en algún sentido. Entonces, yo me siento fruto de todos esos esfuerzos que no son necesariamente personales. En los sucesivos discursos, cada 6 o 4 años, las formas de construcción de la peligrosidad y de un enemigo que amenaza con herir el cuerpo social fue cambiando. Y sin embargo, algunas dimensiones han permanecido constantes, en particular la perspectiva que hace de toda amenaza un fenómeno externo y ajeno a la sociedad. Este análisis nos permite ver el modo en que se articula miedo y política y nos brinda elementos para reconsiderar su impacto en el diseño de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Las representaciones que surgen de estos discursos sobre la violencia, el delito, el orden, las fuerzas de seguridad y el control social dan cuenta de los cambios operados en la imaginación social de los argentinos a lo largo de estas últimas 3 décadas en torno a los conflictos asociados a la seguridad e inseguridad social y de la emergencia de transformaciones culturales y políticas más generales. A su vez, durante este periodo se ha ido consolidando una nueva economía de la violencia que puede analizarse, en parte, en el desplazamiento del objeto de la amenaza. Cita de Los rostros de la violencia, las voces del orden, discursos de asunción presidencial y políticas de seguridad, 1983-2007, ensayo escrito por Mercedes Calzado. Tramas. Estamos llegando a lo que habitualmente decimos que es el cierre de una conversación, por ahora, que continuará y ya hay alguna excusa planteada hacia ese momento por venir, que bien puede ser el libro si de qué trata Inseguros. Pero, Mercedes, para este cierre que contiene a su vez el agradecimiento por haber compartido esta conversación contigo, te propongo lo siguiente. Yo tengo acá frente a mí un trabajo que anteriormente ya había citado, que escribiste con Sheila Wilker y que se titula Los rostros de la violencia, las voces del orden, discursos de asunción presidencial y políticas de seguridad en el periodo 1983-2007. La verdad que algo ya dijiste, pero imagino como cierre esta especie de transgresión, tomando tu título. ¿Y los cuerpos de la violencia en los medios qué rostros tienen? Depende cuáles sean esos cuerpos. Cuando esos cuerpos, y a la vez es algo bastante complejo también en los últimos años, en principio cuando esos cuerpos son cuerpos del nosotros, digo, de nosotros ciudadanos de bien, son cuerpos que no se suelen mostrar. Son cuerpos que se recuerdan con la sonrisa de cuando esos cuerpos eran uh-huh. vida. El rostro de Axel Blumberg sonriente. Los cuerpos que se suelen mostrar como cuerpos degradados son los cuerpos de los otros, los cuerpos del delincuente abatido en un enfrentamiento, el cuerpo de quien no tiene quizás quien reclame por haber puesto esa imagen en una de un cuerpo corroído en la tapa de un medio de comunicación. Pero en los últimos años hay también un cambio en este sentido, porque si cualquiera puede pasar a ser victimario y hay una desconfianza permanente sobre todo y sobre todos, también cualquier víctima puede convertirse en algo que no es ese rostro sonriente de hace algunos años atrás. La imagen de Ángeles Rawson en el diario Muy hace dos años, ¿no? Dos años atrás, da cuenta de ese tipo de modificación en términos periodísticos. Hay desconfianza hacia todos y hacia todo, y esto se imprime en cómo se construye también la imagen de una víctima que también con el correr de los días empieza a definir en términos de esa desconfianza, de qué estaba haciendo con este hombre, de cómo era su familia, de si los victimarios no fue su propia familia, y de ahí a publicar en un medio de comunicación la imagen de un cuerpo absolutamente corroído en el medio de un basural, hay solo un paso. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com